Dios te habla, aunque sea doloroso lo que Dios te hable, aunque sea duro y directo lo que Dios te hable, es bendito porque Dios te está hablando, porque Dios está iluminando tu entendimiento. Hay una verdad que se incorpora a tu vida que antes no estaba. Hay un conocimiento que viene a tu vida que antes no estaba. Y dice la palabra de Dios, Jueces 14, versículo 1 al 3, y luego nos vamos a centrar en el 10, el 1 al 3 para entender. Dice la bendita y eterna palabra del Señor: descendió Sansón, ¿a dónde? ¿A dónde descendió? A Timnat. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de ¿quién? Es decir, que en Timnat habitaban ¿quiénes? Los filisteos. Versículo 2. Y él volvió y le declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en la ciudad, en la aldea de Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Te ruego, padre, que me la toméis por mujer. Y su madre y su padre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni entre tu propio pueblo, para que tú vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me gusta, ella me agrada. Amén. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer. ¿Y qué hizo Sansón allí? ¿Qué hizo Sansón allí? Un banquete, una fiesta de casamiento. Coma. ¿Qué dice después? Punto y coma. Porque así que... ¿sabe que esto fue como un rayo? Me hubieran dado algo aquí, hubiera sido menos violento. Sansón opera como operaban los jóvenes filisteos. Sansón actúa como actuaban los jóvenes filisteos. Sansón piensa como pensaban los jóvenes filisteos. Sansón se movía a la moda y al ritmo que se movían los jóvenes filisteos que habitaban Timnat. Timnat, como dijimos hoy en parte de la escuela bíblica, fue una aldea que en la conquista de la tierra prometida, mucho antes, Josué, por palabra profética, se la impartió a la tribu de Judá. Cuando en el espíritu ellos salen de la cautividad, salen de Egipto, y están 40 años vagando en el desierto, ¿se acuerda la ley de la influencia, no? Que la vimos la semana pasada. Y en el desierto, Josué es tratado, es pulido, Josué comienza a desarrollar influencia en otros, la palabra y la visión lo sostuvieron a Josué. Cuando muere toda una generación incrédula que no había creído la palabra de Dios, llega el tiempo de tomar la tierra. Cuando toman la tierra, 45 años después, Josué sostenido con una palabra. 45 años, Josué sostenido con una visión. 45 años, Josué mantenido en pie en el mundo espiritual y manteniendo en pie a toda su familia, porque él estaba adherido sabiendo dónde iba su vida. Mi hermano, Josué no necesitaba que todos los cultos, salir de todos los cultos diciendo: ay, hoy Dios me habló. Porque con una palabra que Dios le habló, a Josué lo sostuvo 45 años. Eso es madurez. Amén. Que lo que Dios te hable, lo retengas y lo hagas dar fruto. Amén. Que lo poderoso y bendito que Dios te habla en un culto, en un devocional, en un círculo de oración, en una reunión de intercesión, por un mensaje en la radio, por un mensaje, escuchar las prédicas en Facebook, por lo que sea, o en internet, por lo que sea, que lo que Dios te hable tengas la capacidad de retenerlo, mi hermano. Y no solamente retenerlo, sino hacerlo dar fruto. Porque Josué es el líder espiritual de la conquista de la tierra prometida y Josué se mueve en una dimensión poderosa. Él ve todo el diagrama, él ve los montes, ve la, y dice, esa parcela va a ser para Judá, aquella va a ser para Leví, aquella va a ser para Simeón. Y empieza a distribuir la tierra prometida para cada tribu. Cuando se le imparte a Judá, dentro del territorio que le imparte a Judá, y le dice, esta es la tierra que el Señor tu Dios te da, estaba Timnat. Y durante un tiempo, en Timnat, reinó el pueblo de Dios y la presencia de Dios. Durante un tiempo, en Timnat, la presencia de Dios se movía, porque Israel se movía allí. Amén. ¿Me sigue? Mientras Israel se mantuvo firme, Timnat le perteneció a Israel. Pero hubo un momento que Israel cedió, Israel se olvidó de la promesa, Israel se olvidó de la palabra, Israel se olvidó de su responsabilidad, Israel se olvidó de la conquista, y lo que un día le perteneció, el enemigo se lo saqueó. Y pasan las décadas, muchas décadas. Y Dios visita a Israel, su pueblo, y les dice, mujer, no bebas sidra y cuídate, porque lo que tienes en tu vientre será levantado como libertador en Israel. Estamos hablando de Sansón. ¿Y dónde opera Sansón su primera debilidad? ¿Dónde la desarrolla y la opera? La desarrolla y la opera en Timnat, en el lugar que un día le perteneció a Dios y hoy estaba tomada por el enemigo. ¿Cómo se movió Sansón como un libertador? Él conocía la historia. En vez de recuperar en la fuerza, en el poder y en la autoridad que Dios le había dado, en la unción que Dios le había dado, en vez de recuperar Timnat para Israel, ¿qué es lo que nos dice la palabra? El padre tuvo que ir a Timnat. Y así Sansón hizo una fiesta como era la costumbre de los jóvenes filisteos. Mi hermano, esta mañana hubo algo que me dijo un clic. Dije, Señor, cada vez que cedes tu posición, que anidas en tu corazón raíces de amargura, cada vez que anidas en tu interior resentimientos o recelos, cada vez que tu corazón se contamina, tu interior se contamina, cada vez que en tu forma de hablar te pareces a Filistea, amén. Cada vez que con tus acciones manifestas más antirreino que presencia de Dios, lo único que estás activando es que el enemigo siga saqueando, siga tomando lo que Dios te dio por herencia. Amén. Tu familia es tu herencia. Pocos, amén. Tu familia es tu herencia, pero tu familia no va a ser recuperada para Dios hasta que no cambies. ¿Sabe las veces que nos ha pasado de ir a hacer visitas? No aquí, para la gloria de Dios, hasta hoy. Ir a hacer visitas y que nos hablen los familiares inconversos y que con bronca nos digan, usted no la conoce, ella es una cosa en la iglesia y otra cosa acá. Nos ha pasado infinidad de veces esto, de personas del mundo. Mi hermano, Timnat era de Dios. Por el pecado de Israel la gobernaban los filisteos y fue el primer punto de caída de Sansón. Fue así donde Sansón se casó con una mujer y fue así donde Sansón empieza a venir barranca abajo. En un lugar donde un día reinó Dios, pero hoy no está. Y en todo lo que rodee tu vida. Amén. Y quiero ir con algunos puntos concretos para no irme de tiempo. Hay frases que tenemos los creyentes que son cancelatorias del obrar de Dios. Lo que yo oraba, cómo yo estaba encendido o encendida, cómo yo servía a Dios, habla de un tiempo. Mire, bien dicho ese que todo tiempo pasado fue mejor, ¿vio? ¿No? Para muchos en el reino esto es una realidad diaria. Yo tuve un tiempo de plenitud en mi relación con Dios, pero hoy no. ¿Sabés lo que pasó? Filistea te tomó tu timnap, tomó tus aldeas, tomó parte de tu herencia, tomó parte de tu gozo, tomó parte de tu familia, tomó parte de tu servicio, tomó parte de tu oración, tomó parte, y está usurpado ese lugar. Y hasta que no haya unción de quebrantamiento, no vas a volver a experimentar llenura. Que llenura no es llorar, ni llenura es reír. Llenura es cambio radical en Cristo Jesús. Amén. Llenura son pasos de santidad que hacen que tu vida sea transformada totalmente. Pero mientras tu matrimonio esté tomado por Filistea, vos perdiste a Timnat. Mientras tus hijos se te van de las manos, están tomados por un espíritu filisteo. Y mi hermano, ¿quién tiene la autoridad para recuperar lo que saqueó el enemigo? Tiene miedo de decirlo. ¿Quién tiene la autoridad? Porque si usted no tiene la autoridad, estamos de más de estar reunidos aquí. La autoridad la da no tu vida, sino el que reina en vos. Amén. El problema es que no nos movemos en la unción que tenía Sansón. ¿Sabe que fue una unción muy particular? Lo que tienes en tu vientre, mujer, será para libertad de mi pueblo Israel. Era una unción de guerra. Sansón en el espíritu era un hombre que se movía destrozando ejércitos enteros a favor del pueblo de Dios. Amén, me explico. Cuando vos te moves en unción, en búsqueda y en llenura, el victorioso vive en vos. Amén. ¿Y qué sucede? Dios comienza a mostrarte el timnat personal, lo que el enemigo te quitó y un día te perteneció. Amén. ¿Sabe qué? Hemos aprendido a convivir. Hemos aprendido a convivir con situaciones no solamente que nos dañan, sino que están muy mal. Hemos aprendido a convivir con distanciamiento entre familias y lo hemos aprendido a convivir. Hay matrimonios que han aprendido a convivir con la relación literalmente semi-muerta, pero han aprendido a convivir así. ¿Por qué? Porque es verdad, el hombre es un animal y de costumbre. Amén. Nos acostumbramos a toda situación, pero eso no significa que sea el propósito de Dios. Nos hemos acostumbrado muchos a estar mal, a estar fríos, a estar apagados, a estar oprimidos, así, con la cabeza gacha por el enemigo. Y el tema es, la unción que impartió Dios en Sansón está latente en vos. Yo estoy esperando algún amén, porque amén significa así sea. Si usted no la activa, no la puede activar nadie. El diablo teme y tiembla cuando un hijo de Dios toma las armas de guerra. Comienza a orar más, comienza a ayunar más, comienza a sujetar su boca y no declara miedos, declara palabra de Dios. Los miedos te los guardas para tu mente. Amén. Si tenés algún miedo en tu mente, tu boca no lo declara. Tu boca declara lo bueno que Dios va a hacer. Amén. Porque lo que desata la bendición es la boca. Lo que nos ata son las declaraciones. Timnat se había perdido. Y el libertador de Israel, en vez de libertar a Timnat y traerla para Dios, fue en Timnat donde hizo lo mismo que hacían los jóvenes filisteos. Se dejó seducir, se dejó totalmente atar por el espíritu filisteo. Como obraban los filisteos, obró Sansón. Y si vos y yo nos seguimos manejando con conceptos de este mundo en situaciones personales, vamos a terminar como Sansón, con grillos y con cadenas, y nos va a doler. Yo lo cancelo en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé usted, porque un pensamiento de este mundo es, y bueno, tiremos. Eso es un pensamiento filisteo. Vos en ninguna relación puedes decir, bueno, tiremos. Hay situaciones que hay que confrontarlas. Hay situaciones que hay que cortarlas. Hay situaciones que hay que ordenarlas. Mi hermano, y si usted no puede solo, busque ayuda. Pero tiene que haber un cambio de raíz en algunas situaciones. Porque si esto no sucede, el espíritu filisteo te sigue saqueando aldeas, te sigue saqueando bendiciones, te sigue saqueando cosas que te pertenecen. Perdóneme, Sansón cuando caminaba, él era un ungido de Dios. Amén. Sansón estando con la mujer de Timnat y haciendo fiesta como los filisteos, lamentablemente seguía siendo el ungido de Dios, pero sin operabilidad. ¿Me explico la diferencia, no? Él seguía igual. Si fuera en nuestros días, seguiría viniendo al culto, seguiría cantando las canciones, seguiría abriendo la Biblia, pero el enemigo seguiría robándole y saqueándole lo que le pertenece. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dios nos ha llamado para vivir vidas, ¿y cómo? Usted lo sabe mejor que yo. ¿Qué es una vida abundante? Perdóneme que lo lleve a este plano, pero hay situaciones intolerables en el mundo espiritual. No podemos permitir situaciones familiares no cerradas. No podemos permitir situaciones matrimoniales no cerradas, no sanadas. No lo podemos permitir porque donde lo permitimos, anidamos pecado y en el medio de la iglesia, Dios va a permitir que los filisteos nos saqueen. ¿Me explico, mi hermano? ¿Me explico? Aquí no sucede tanto, pero aquí nos están grabando y nos van a escuchar en internet. Ir a la iglesia de la mano y salir de la iglesia y cortar la mano y terminar en violencia en la casa. Esto nos pasó, lo hemos visto. Líderes que salían de la iglesia y se mataban en sus casas. Porque el acto ritual nos engaña. Filisteo, Sansón era el ungido, pero no operaba la presencia de Dios y el poder de Dios en ella. ¿Y sabes qué? La unción está sobre vos. Amén. Amén. Esa unción tiene poder para quebrantar todo yugo. Si el yugo es división familiar, hay que quebrantarlo. Si el yugo es operación de filistea en mi matrimonio, hay que quebrantarlo. Si el yugo es opresión sobre mi economía, hay que quebrantarlo. Si el yugo es opresión sobre la salud, hay que quebrantarlo. Amén. Mi hermano, si el yugo es la opresión y me quita la bendición de compartir con mi hermano, mire, cantar de los cantares es poderoso. Porque cantar de los cantares en un momento dado dice, mire lo que declara, usted dirá, bueno, es palabra de Dios, así que no puede decir nada. Amén. Ya no por lo que voy a decir. Hermano, usted dirá, no, pero esto es fuerte. Imagínese en esa época cuando Dios le habló a Salomón que diga eso. Tenemos una hermana que es pequeña, final de los cantares. Y esta hermana pequeña no tiene pechos, no se desarrolló. ¿Qué vamos a hacer con nuestra hermana pequeña que no se desarrolló? ¿Qué vamos a hacer cuando hablen de esa en las plazas y digan, no es una mujer apetecible? ¿Qué vamos a hacer? La vamos a rodear como una columna. Esto está en Cantar de los Cantares. El cuidado de la persona que no se pudo desarrollar. El cuidado de mi hermano. Si vos tenés un matrimonio bendito, amén, voy a pedir que levanten la mano. Yo tengo un matrimonio bendito. Amén. Yo lo tengo. Fue por gracia de Dios. Amén. Y fue por obediencia de uno y dolores de cabeza y ceder y trabajar muchos. Amén. Amén. Fue un esfuerzo bendito. Fue un esfuerzo bendito. Tiempos de pasión descontrolada. Tiempos de tolerancia. Tiempos de amor. Tiempos quizás estamos un poco más frío el amor. Pero la mantención de lo que era la base. Amén. ¿Tenés un matrimonio bendito? Amén. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tenés que ser columna para los matrimonios que no están en esa bendición. Amén. Somos tan yo-yo los creyentes, tan meme, tan dame. Si Dios te lo da, es porque Dios quiere que bendigas a otros. Sansón fue equipado para bendecir a otros. ¿Pero qué hizo en Timnat-el? Se hizo una fiesta filistea para él. ¿Y cómo terminó Sansón? Qué mal que terminó, ¿eh? Sí, lo vamos a ver. Amén. En la eternidad, y cuando lo veamos, yo lo primero que voy a hacer es decir, ¿puedo tocar tu ojo? Claro, era ciego. Lo dejaron ciego. Sansón, ¿qué sentiste cuando estabas moliendo la rueca y moliendo el grano? Yo me imagino que Sansón me diría, me arrepentí tanto de no haber caminado en lo que Dios me dijo. Pero ya era tarde. Hoy no es tarde. Amén. Hoy no es tarde. Hoy es tiempo de que si Dios te muestra que el enemigo te saqueó algo, des pasos. Amén. Un paso va a ser orar, bendito y poderoso. Amén, poderoso. Base. Pero hay pasos que tenés que dar. Hay pasos de restitución. Hay pasos de resguardo. El autor de los cantares dice, ¿qué vamos a hacer con nuestra hermana para que no hable mal de ella? Vamos a rodearla como una columna alrededor para que no se hable de ella. Es poderoso el consejo. ¿Sabes lo que estaban diciendo? Cuidemos a la hermana hasta que se desarrolle. Cuidémosla en este tiempo. ¿Y sabes qué? Vamos a orar. Amén. Prometido y deuda. Amén. 20 minutos. Los 10 míos son 20. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo espero que esta palabra tenga fruto porque no era el mensaje. Usted va a ver que el mensaje era David. Y la tercera reacción de David ante su crisis. Y la cuarta reacción de David ante su crisis. Pero te lo llevas en la fotocopia, amén. Te lo vas a llevar y al leerlo Dios te va a hablar, amén. Pero esto es poderoso. Esto es poderoso. Porque si hay algo que el enemigo te saqueó, quizás vos no tengas la total fuerza o la total poder en el nombre de Jesús o autoridad creas de no tenerla para poder restaurarlo. Pero el primer paso que tenés que dar es reconocer que a tu Timnat, tu aldea de Timnat, un día le perteneció a Dios y te perteneció. Y hoy el enemigo está allí. Al igual que con David, que le habían saqueado a su familia, el enemigo se ríe y se goza cuando los hijos de su reino caen y padecen. Cuando los hijos del reino de Dios caen y padecen, el reino de las tinieblas sufre gozo. Por eso en esta noche, vos y yo debemos buscar por el Espíritu, discernir claro, Señor, hay algo que me ha saqueado el enemigo, y el enemigo me lo saqueó por mí. Mientras sigamos viendo al costado y echando responsabilidades, no puede haber sanidad, no puede haber restauración, no puede haber restitución. Fue por mí. Israel cedió su posición, Judá no cuidó su frontera y los filisteos tomaron Timnat. ¿Todo por qué? Porque ellos fueron desprevenidos, no estuvieron precavidos, no estuvieron vigilantes en guardar una ciudad bien fronteriza con el enemigo. Y es en las fronteras donde el enemigo ataca. Es en las fronteras. Es en que quizás lo que menos cuidas, ahí comienza a atacar el enemigo, ahí comienza a operar el enemigo. Por eso vamos a orar.